Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El Consejo de Gobierno de Andalucía aborda hoy la vuelta al colegio a partir del mes de septiembre. La Junta ha defendido mantener las ratios de estudiantes por aula previas al coronavirus, porque si no se dispararía el coste por falta de espacio y de profesores. No obstante, el consejero Javier Imbroda ha señalado que se establecerán diferentes soluciones de enseñanza presencial o a distancia en función de los rebrotes que se produzcan, pero siempre tratando de evitar el cierre de los colegios. Y el Consejo de Ministros da luz verde hoy al plan Renove para respaldar al sector del automóvil. Contempla 250 millones de euros y ayudas de hasta 4.000 euros cuando se trate de vehículos que no emitan gases contaminantes. Les contamos también que el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, confía que la decena de rebrotes y los 200 positivos que registra Andalucía, de ellos 32 en las últimas 24 horas, no entorpezcan las reservas turísticas, que afirma llegan ya al 70%. No está habiendo cancelaciones, sino todo lo contrario. Los datos que me pasan son muy optimistas, espectaculares. Me atrevería a decir que hay que ser un poco prudentes, pero creo que vamos a tener un verano no igual que los anteriores, pero parece que aquí en Andalucía estamos en una disposición de cierto privilegio a la hora de poder recuperar la actividad económica en el sector turístico. Sin embargo, desde la Costa del Sol, los empresarios responden que de los 385 hoteles que hay en la zona, solo abrirán hasta finales de agosto 90. Luis Callejón es el presidente de la patronal hotelera Ecos. Si él estuviera en las trincheras, se daría cuenta de que la realidad es completamente diferente. Nosotros estamos abriendo un tercio de los establecimientos hoteleros, eso con una ocupación de un 30 o un 35% que tenemos ahora mismo. Estamos manejando eso como las previsiones para este verano y no entendemos de dónde saca ese 70 y 80% para agosto. No lo entendemos. Por otra parte, la Unión Europea abre mañana miércoles las fronteras con 15 países, entre ellos Marruecos, Australia y Canadá. Quedan fuera, por tanto, Estados Unidos, Rusia, Brasil y Argentina, entre otros países. La frontera con China solo se abrirá si Pekín autoriza a su vez la entrada de europeos en su país. De todas formas, la lista definitiva se fijará hoy y se revisará cada 2 semanas. Lo explicaba la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Países en los cuales la media de casos en los últimos 14 días estén a la par o por debajo de la Unión Europea. Por otra parte, el ministro de Transportes y Movilidad presenta hoy los índices de referencia de los precios del alquiler. Se considera que este sistema de precios máximos es el primer paso para controlar los costes de la vivienda en las zonas con más demanda y precios más caros. Este índice se ha elaborado a partir del análisis de 11 millones de arrendamientos. Y hoy sigue el calor. Córdoba y Jaén entran este mediodía en aviso naranja por altas temperaturas y Almería, Sevilla y Granada estarán en aviso amarillo. A esta hora tenemos 21 grados en Iznayoz, en Granada, 22 en Conil, en Cádiz, 23 en Mojácar, en Almería. Son las 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Tu radio va contigo. 5 canales con todo. Canal Sur Radio. Noticias, deportes, salud, diversión, humor. Radio Andalucía Información. En un clic tienes toda Andalucía y toda la información local de tu provincia. Con una emisora musical que apoya a los nuevos valores. Flamencoradio.com. Una seña de identidad de nuestra cultura. Canal Sur Radio Música. Y la mejor selección musical. 5 canales en una aplicación. Una radio que va contigo. Canal Sur Radio. Somos Andalucía. La mañana de Andalucía. Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha. El repaso a toda la actualidad, las entrevistas, la crónica que te interesa y el análisis en tertulia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía, con Nuria Durán. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Este verano... Vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público, pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, muy buenas tardes y bienvenidos, y con Lola Feria en las tareas de producción de todo este tiempo. Una tarea, un trabajo meticuloso que el único fin que persigue es hacerles agradables las tórridas, las calurosas tardes del verano en Andalucía. 30 de junio 2020. Saludos. Vamos a hacer referencia a un día, pues imagino que parecido al de hoy. Un 30 de junio, el compositor granadino, pionero del rock español, Miguel Ríos, comenzaba su gira más exitosa, la mayor, de mayor número de público, que acudió a todos y cada uno de sus conciertos en toda su carrera discográfica, toda su carrera artística, que no es precisamente baladí. La recordarán todos ustedes, incluso hubo un disco doble al respecto, El rock de una noche de verano. Bueno, y además los músicos que lo acompañaban como teloneros llevaban el sello de una artista de largo recorrido, de Boimorto, de Galicia, Luz Casal, y además los Leño, la contundencia de los madrileños, Leño al frente. Podríamos poner uno de los temas de la gira o hacer tributo, también es una posibilidad, a Ludwig van Beethoven, que además en este 2020 celebra o conmemoramos el 250 años de su nacimiento. Y podemos poner el himno de la alegría adaptado por Waldo de los Ríos para Miguel, que además fue uno de sus mayores éxitos, pues eso, hace ya bastantes años. Ocurrió un 30 de junio 2020, estamos. Viajamos al pasado con esas historias de la música que les proponemos a todos ustedes en estos próximos minutos. Escucha, hermano, La música de Miguel Ríos, un clásico de Beethoven y uno de sus mayores éxitos hace muchos años, no solo aquí en España, también fuera de nuestro país. Miguel Ríos, que además fue en 2002 una de las personalidades galardonadas el Día de Andalucía, el 28 de febrero, con la medalla de nuestra tierra. Además, dos años después, premio de la música del programa de Canal Sur Radio El Público, de entonces, que le fue entregado por la ministra de Cultura en aquellos años, Carmen Calvo. Ocurría en Córdoba y la penúltima semana de enero. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Miguel Ríos, un gran artista que siempre ha necesitado el cariño de la gente. Hombre, la verdad es que yo intento devolver el cariño que la gente me ha dado, ¿no? Para mí me resulta un poco, ¿cómo te diría? Hay una contradicción en la actitud de muchos, de algunos compañeros míos que han luchado todo el tiempo de su vida para adquirir el cariño de la gente, para recibir el cariño. Cuando lo tienen, parece que lo ningunean, lo desprecian un poco, ¿no? Yo creo que, aparte que mostrarte cariñoso, mi madre de pequeño me decía, y además tenía mucha razón, mi madre era una mujer que tenía un sentido de la vida bastante interesante, y me decía, Miguel, cuando alguna vez venía alguien a pedirme un autógrafo y tal, y yo intentaba, en fin, ponerme un poco entera a ello y tal, y decía, Miguel, no seas malazo ya, hombre, no ves que la gente te quiere mucho, ¿qué trabajo te cuesta en realidad darte a la gente, ¿no? Y yo creo que es una gran enseñanza. Entiendo que en algún momento para la gente le puede ser muy cansado, pero realmente es mucho más cansador decir que no que decir que sí. Pues ese rock de una noche de verano hizo, la verdad, las delicias de tantos seguidores. Miguel Ríos nunca ha querido defraudarlos, desilusionarlos. Siempre ha dado lo mejor de sí mismo dentro y fuera del escenario. Sí que creo que el rock tiene de alguna forma un plus de energía, un plus de... Y hace falta pues estar de una forma más o menos bien para no desilusionar a tus fans. Historias de la música en Canal Sur Radio. Dejamos a Miguel Ríos y la pregunta es, en este momento, ¿A quién no le gusta un buen bolero? Hace 50 años, en 1970, Sid Wayne, compositor letrista estadounidense que escribía canciones para Elvis Presley, Elvis de Pelvis, tradujo al inglés la canción Somos Novios. It's impossible, es imposible, en inglés. Todo del compositor mexicano Armando Manzanero. En un principio, fíjense qué curioso, se acusó de plagio a Armando, pero fue justo lo contrario. Somos Novios, una canción de Armando Manzanero, principios de los años 60, grabada en inglés por Perry Como, con ese título It's Impossible, pero también recogida, además de por Elvis Presley, como decíamos, por Andy Williams, Dickie Carr. ¿Quién más? Cristina Aguilera, incluso. Mucha gente que hizo referencia a una de las mejores historias de amor que han hecho las delicias de mucha gente con el maestro Armando Manzanero. Esta es... It's impossible, tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible to ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? But the second that I never think of you, oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. In the ocean, keep on rushing to the shore, it's just impossible. If I had you, could I ever ask for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Oh, impossible. Impossible. Impossible. Maravilloso bolero de toda la vida, Somos novios, Armando Manzanero. Hoy, sin duda, la consecuencia de más de 4 décadas de brillante carrera como pianista, pero también como compositor, arreglista y narrador de historias inolvidables de vida y también de amor. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La mejor canción que se hace es la que sale rápido, porque si sale fácil, quiere decir que el público se lo va a poder aprender también fácil. Por ejemplo, una canción que vendí para una telenovela hace poco, la hice 3 veces, porque a la hora de la hora la música era muy, muy difícil y de repente... era para cantar para hombre y mujer, luego se cambió solo para hombre. Entonces la escribí 3 veces. Es muy difícil que un compositor pueda sentarse, porque es tan fácil para nosotros. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Es tan normal para nosotros que improvisar cuando un músico tiene una carrera es lo más hermoso que puede haber. Qué felicidad estar contigo aquí, Miguel. Maestro, el gusto es mío. Me muero por compartir una mujer que es suya. El maestro Armando Manzanero, con esas miles de historias que ha ido compartiendo con todos nosotros a través de la historia de esas músicas absolutamente inolvidables. Un 30 de junio nace Florence Glinda Bowler Chapman, apodada como Flo o Blondie. Fue una cantante estadounidense afroamericana conocida por ser la fundadora y durante un corto periodo de tiempo, la vocalista también, la vocalista principal de la banda femenina de la Motown, The Supremes, ahí es nada, de la cual formó parte hasta el año en 1967, cuando fue sustituida por Cindy Bergson, otro personaje en la historia de la música americana. The Supremes no solo fue el grupo musical femenino de mayor éxito comercial de los años 70, sino además considerado entre los mejores grupos de pop rock y de soul de la época. Where Did Our Love Go? ¿A dónde va nuestro amor? Perteneciente a un disco que se llamaba exactamente igual y que todas ellas lanzaban en 1964, precisamente desde la poderosísima Danla Motown de Detroit. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Pues dejamos Detroit en Michigan, al norte de los Estados Unidos, y regresamos a España. En este 30 de junio vamos a recordar también a Antonio Flores, que fallecía hace ya 25 años. El hijo de la faraona murió 4 días después de su madre, tras dejar algunas de las canciones más memorables y además más recogidas, más versionadas dentro de la trayectoria de otros viejos compañeros de la música pop en patria. No dudaría, 1980 fue el inicio del camino musical, con un disco homónimo que incluye, desde luego, uno de sus mayores éxitos, el célebre No dudaría. Se trata de un canto pacifista y también un canto contra la violencia que impactó desde el primer momento y que con el paso de los años se ha convertido en todo un clásico. Un hombre que, como él mismo confesaba, vivió muy rápido. Muy rápido y realmente sin intentando conocer todo las clases sociales en un momento dado, ¿no? Investigando, o sea, yo podía permitirme el lujo de irme desde Caño Roto hasta La Moraleja, ¿entendés? Pasando por todo tipo de sociedades, ¿no? Siendo yo solamente yo investigando. Y entonces realmente cuando ha habido partes de la vida que esa investigación, pues realmente me ha jugado mal la pasada, ¿no? Y entonces, pero también me sacó conclusiones de que realmente en tu vida no tienes que dejar que nada te maneje. O sea, tú tienes que manejar las herramientas y las cosas, los sentimientos de tu vida. En cuanto estás dependiendo de algo, ya no eres tú, eres un robot, ¿no? Yo controlo esto así, yo esto lo controlo así, de esta forma, pero nada me controla. La voz de Antonio Flores. Lo recordamos con este éxito de 1980, 25 años después de su desaparición. Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu churu, para churu churu. recordando la música de Antonio Flores. Bien, pues el mismo día que nos dejó Antonio Flores, pero 86 años antes, ahí es nada, nacía un tal Benjamin David Goodman. Lo hacía en la ciudad del viento, Windy City, a orillas de los grandes lagos, situándonos una vez más al norte de los Estados Unidos, Chicago. Benjamin David Goodman nacía el 30 de mayo de 1909. Benny Goodman, conocido como el rey del swing, es, junto con Glenn Miller y la Count Basie, por ejemplo, el representante más popular de este estilo jazzístico e iniciador de la llamada era del swing. Tras, ahora después de un siglo, los felices 20, el crack de la bolsa del 29 dio origen a la Gran Depresión, que sumió a los Estados Unidos y por ende al mundo occidental en una profunda crisis. El swing y las big bands serían el antídoto frente a las miserias de esa Gran Depresión. Las grandes bandas de Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman o Fletcher Henderson, entre otros, pondrían una banda sonora a esa década que conduciría inevitablemente a la Segunda Guerra Mundial. Sin, sin, sin, una canción de 1936, escrita por Luis Prima y utilizada en infinidad de películas. Sin, 1936. Otro clásico que recuperamos, haciendo historias, historias de las músicas, historias con los mejores sonidos o algunos de ellos, pertenecientes a varias generaciones diversas. Vamos a situarnos inmediatamente en el 30 de junio, pero del año 1975. Hace, pues, 45 años, Cher se casó con el rockero Greg Allman, 4 días después de la finalización de su divorcio de Sonny Bono. Sonny Bono y Cher fueron un dúo llamado artísticamente Sonny and Cher, norteamericanos ambos, dedicados fundamentalmente a la música pop. Comenzaron su carrera a mediados de los años 60. Lograron la fama y el éxito comercial con canciones como Baby Don't Go, The Beat Goes On y I Got You, Baby. Después del divorcio siguieron sus carreras por separado, algo que ya todos ustedes seguramente conocen bien. Sonny intentó hacerse un hueco en el negocio de la gastronomía, pero su restaurante de Palm Springs no resultó demasiado rentable. La experiencia, eso sí, lo animó a participar en el mundo de la política. Primero se hizo con la alcaldía de la ciudad y más tarde llegó a ser congresista de los Estados Unidos. Cher siguió con una exitosa carrera y además ha sido citada frecuentemente por los medios de comunicación como una de las grandes leyendas, como la gran diosa de la música pop. I Got You, Baby, la canción que los llevó directamente al estrellato. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Está claro que pasa y de qué forma el tiempo, recordando 45 años después la boda entre Cher, esa gran artista, cantante y actriz norteamericano, con el rockero Greg Allman. Juan Antonio Jurado, historias de la música, Canal Sur Radio. Faltaría más. con todos ustedes, para todos ustedes, Lola Feria en la producción musical, bordándolo un día más. Compartiendo un buen rato de compañía en la radio, recorriendo historias con música, historias de la música. I Got You Baby hace un momento, y ahora más. Vamos directamente a 1966 con cuatro jóvenes resplandecientes, con los Beatles. Beatles tocan el primero de los tres conciertos en Tokio, en Japón. Uno de los primeros artistas europeos, uno de los primeros grupos que iban de gira a ese milenario ancestral país. El gobierno desplegaba 35.000 policías en torno a Budokan, 10.000 efectivos más que el número total de asistentes al concierto, que se dice pronto. Uno de esos temas inolvidables, imposible de erosionar con el paso del tiempo, lo conoce prácticamente todo el mundo. Beatles y uno de los temas que se interpretaron en Tokio hace muchos años. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday, una canción maravillosa. John Lennon y Paul McCartney eran, desde luego, auténticos mecanismos de absoluta precisión a la hora de fabricar temas estrella. Y Yesterday lo fue. Una composición ya convertida en clásico. Apareció incluido en la banda sonora original de la película Help, que fue además número uno en el Reino Unido hace, pues, más de medio siglo, 55 años. 1965, el mismo año en el que fue publicado por Beatles, Rubber Soul, Alma de Goma. Juan Antonio Jurado, historias de la música, Canal Sur Radio. Así es, seguimos con uno de los componentes Beatles, vamos con Give Me Love, otra canción inolvidable, Dame Amor. Hablamos de ni más ni menos que George Harrison. Poco antes y después de la separación oficial del grupo, cada uno de ellos, cada uno de los miembros Beatles publicó discos en solitario, aunque algunos de esos productos continúan o contenían contribuciones de los otros miembros, algo que es bastante habitual en esto de la música. El 30 de junio de 1973, George Harrison desbancaba con esta canción Give Me Love al número uno de Paul McCartney, pero solo estaría una semana en lo más alto. George Harrison mostró su conciencia sociopolítica al arreglar el concierto para Bangladesh en la ciudad de Nueva York, agosto del 71, ya hace años, junto a otro gran maestro, maestro del sitar, en esta ocasión, Ravi Shankar, ganando así, de esa manera, respeto por su contribución a la ayuda a aquel país, sin duda, devastado por la guerra. George Harrison, Give Me Love, con más historias de la música. Con George Harrison, un delicioso intérprete, guitarrista de Liverpool, que desde el instante de la disolución de su grupo Beatles, la verdad es que supo entregarse de forma especial a la composición de música para el cine, organizando incluso pues ese famoso concierto de Bangladesh en 1971, al que hacíamos referencia hace un momento. Una de sus mejores canciones fue While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora dulcemente. Un clásico que forma parte de la mejor tradición de la música europea. Vamos a recordar, aunque solo sea a estas horas, en Canal Sur Radio, un fragmento de esas historias de la música. ¿Suena o no suena bien? My guitar gently weeps. Sin duda, esta fue una de las mejores de Josh Harrison, While My Guitar Gently Weeps, pero hubo muchas más, como aquella absolutamente inolvidable, My Sweet Lord. Una de las canciones más elegantes, medidas, preciosas en la historia de la tradición del pop que se hacía en la época deslumbrante Beatles, allá en los años 60, bueno, algún tiempo más tarde. Sweet Lord. Varios discos de platino y uno de los grandes éxitos de George Harrison, cuando ya estaba lanzada definitivamente su carrera en solitario y cuando ya prácticamente estaba en los Estados Unidos. George Harrison, un músico maravilloso que moría en Los Ángeles, costa oeste, al oeste de las Rocosas, en California, el 29 de noviembre de 2001, ¿cómo pasa el tiempo? También fue, por cierto, el líder de los Traveling Wilburys hace ya bastantes años. Juan Antonio Jurado, Historias de la Música, Canal Sur Radio. Así es, y con Ola Feria, como productora de todo este tiempo, haciendo un maravilloso trabajo para que ustedes lo pasen francamente bien a estas horas. Pues hoy, hace justo un mes, cumplía años uno de los componentes de The Clash, Topper Heaton. The Clash, una banda británica de punk, ahí nos quedamos, que estuvo activa entre 1976, durante 10 años, naturalmente hasta el 86. El grupo fue uno de los más importantes e icónicos de la primera hora del punk, originada a finales de los años 70. El tercer disco de estudio, London Calling, fue top 10 en su país, Reino Unido, y su principal sencillo, London Calling, uno de los brillantes éxitos en listas. The Clash. Topper Heaton al frente. The Clash y su música, y un título que hace referencia a la identificación de las emisiones del Servicio Mundial de la BBC, la BBC, This is London Calling, Londres al habla. Fue usado durante la Segunda Guerra Mundial, frecuentemente en emisiones de radio, desde el Reino Unido, desde las islas, a países ocupados. Escogida como tema de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Una elección que no parecería tan desafortunada si no fuera, porque la letra describe un Londres oscuro, opresivo, incendios y hasta alertas nucleares. ¿Qué le vamos a hacer? The Clash. Nos quedamos en el Reino Unido con Susudio. Es una canción de Phil Collins publicada como single en febrero de 1985. La canción se coloca en junio de ese año como número uno en Billboard. El vídeo musical fue grabado en un bar cuyo dueño era Richard Branson, el dueño de Virgin Records, que representa a Phil Collins cantando en frente de una multitud que al principio parece aburrida, pero con la aparición del músico comienza a bailar y a pasarlo francamente bien. No sé si saben ustedes que el príncipe Carlos de Inglaterra condecoró al cantante, a Phil Collins, en 1994 como teniente de la Orden Victoriana en reconocimiento a su labor benéfica en la fundación que lleva el nombre del heredero británico, de Carlos de Inglaterra. Su socio, Phil Collins, ahora mismo en Canal Sur Radio. Historias de la música.